Caliuchis suena en Urbana Play cuando pasan 13 minutos de las 11 de la mañana en vivo en Punto Caramelo hasta las 13. Y este verano estamos en la playa, Marina Moroni en vivo desde el McDonald's de Playa Grande en Mar del Plata. Nos va a contar todo sobre la campaña La Ruta de la Calidad y el recorrido de los ingredientes que forman parte del menú McDonald's La Ruta de la Calidad. Viví el verano 2026 y sentate junto a McDonald's en Pinamar. Urbana Play 104.3. Este verano nos vemos en la playa. McDonald's, la ruta de la calidad. Sí, ahí estamos ahí desde Mar del Plata con Marinita Moroni. Qué lindo estar, aunque sea en la playa, desde... la radio, pero conectado siempre, viendo qué es lo que está pasando por allá. ¿Estás ahí, Marianita? Hola, hola. Hola, Marinita Moroni. ¿Cómo está la playa por ahí? La playa, pero mira, estamos de remera, yo estoy en pollerita, el clima está espectacular, está nublado, pero no hace frío, así que estamos disfrutando muchísimo. Ya arrancó el fin de semana, así que muchísima gente en Mar del Plata disfrutando y viniendo a McDonald's a conocer la ruta de la calidad. Estoy con Fernando Arango, gerente de comunicaciones corporativas. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, ¿y vos? Muy, pero muy bien. Qué lindo esto de la ruta de la calidad y conocer tanto del detrás de escena de los productos. Chicas, les cuento del otro lado, y a la gente que está escuchando, que el 95% de los productos de McDonald's son locales, son de campos argentinos, ¿verdad? Así es, por eso la ruta de la calidad, porque en toda la extensión de nuestro país tenemos proveedores que todos los días se levantan muy temprano para generar estos productos que tan ricos llegan a las mesas de nuestros consumidores. Así que bueno, vinimos a la costa, como cada año estuvimos en Pinamar, en Mar del Plata, claro, contando un poco cómo es el proceso para que, digamos, de que estos productos salen desde el campo argentino para, exacto, que en 4 días solamente lleguen a los restaurantes de McDonald's. Bueno, eso aporta muchísima frescura, ¿no? Muchísimo más sabor, más cuidado en todos estos ingredientes que forman parte del menú de McDonald's que todos conocemos. Digo, la lechuga, los lácteos, los panes, todo está de por acá cerquita, las papas, ¿no? Sobre todo las papas, acá en Balcarce estamos cerquita, mañana vamos a estar allá en los campos de McCain, que son las papas, claro, que tenemos acá en los locales McDonald's, y bueno, también la lechuga, como bien dijiste, sí, la carne, la lechuga, el pan, a ver, tenemos muchas familias detrás, muchas historias lindas para contar, y por eso la ruta de la calidad va a seguir durante todo el año contando esto, de, digamos, de dónde sale... para llegar a los locales McDonald's. Como dije, en 4 días, muy poquito tiempo, la frescura se mantiene. Total. Y por eso son tan ricos nuestros productos. Pero no sé si se sabe tanto eso, por eso me parece espectacular que lo estemos contando, ¿no? Del origen a la mesa, y que la gente sepa que lo que consume viene de por acá cerquita, que tarda 4 días como máximo, como está diciendo Fernando, y para mí eso te cambia mucho la experiencia, ¿no? Saber de dónde viene lo que estás comiendo. No, definitivamente, cuando uno come, sabe lo mismo. Acá en los locales McDonald's es la única empresa en que puedes hacer un puertas abiertas, entrar a las cocinas y ver todo el procedimiento que hacen nuestros crew para también llevarte este producto y que la parte final sea acá en nuestras cocinas, que los puedas conocer. O sea, la ruta de calidad significa desde dónde salen nuestros productos, cómo pasan por las cocinas y cómo llegan a tu mesa, y todo eso puedes verlo tanto en delorigenalamesa.com, que ahí puedes ver todo este proceso que nosotros estamos hoy presentando y contando, y viniendo a los locales McDonald's y pidiendo conocer las cocinas, y te mostramos todo el procedimiento de adentro. Muy simple, para que veas cómo manejamos la comida, todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la higiene, etcétera, etcétera. Chicas, del otro lado, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer? Aprovechen el momento que estamos con Fernando, de algún ingrediente en particular que le llame la atención, a ver cómo llega a McDonald's. Bueno, pensaba en las papitas, obviamente, que contabas papas ahí recién de Balcarce, y también pensaba qué punto de encuentro, ¿no? Cuando uno está de vacaciones en la playa, recuerdo vacaciones con amigos y demás, que era, aunque sea sentarse o llevarse alguna cosa, así que ya que sea con todos productos frescos, es espectacular. Hermoso. Sí, la verdad que, bueno, como bien decís, las papas para nosotros son muy importantes para todo el mundo. El secreto que tienen las papas es que son unas papas exclusivas para McDonald's. Bien. Las hace McCain y son unas papas que llaman Innovator, que en todo el mundo existen solamente para McDonald's, se plantan exclusivamente, es una semilla especial que usamos nosotros. Por eso es que, por más que vos puedes ir al supermercado y compras papas McCain... No te van a salir igual. ¡Qué datazo! No te van a salir igual, por más que lo intentes, porque no es la misma papa. Lamento decirte. Así que ahí está el secreto muy de bueno. Por qué las papas de McDonald's son las más ricas del mundo. Increíble. No, pero tienen un sabor tan hermoso, especial. Nos llena de felicidad ese momento, ¿viste? Cuando decís, conozco este sabor. Es como venir al encuentro de ese sabor, claro, que es tan único y que solamente está en McDonald's, ¿no? Y con ketchup, ¿no? Pensaba también con... Vale, con ketchup, ¿no? Y muchos también en Mac... Y en el McFlurry también, sí. Cada uno tiene su mirá. Cada uno tiene su preferido. Y es algo que... ¿Ustedes qué elegirían de todo el menú de McDonald's, chicas? Pensaba que es algo que no tiene horario, ni el McFlurry ni las papas, ¿no? Que eso uno de camino siempre puede estar en cualquier horario, volviendo de, no sé, de algún evento nocturno, lo que sea. Total. Yo estoy muy con el picor de las papas de Stranger Things. Me parece un hitazo. Yo no sé cuánto tiempo más estarán, pero ese pimentón con las papas de McDonald's divino queda. Y bueno, cada cosa tiene su tiempo. Empieza, por eso hay que aprovechar rápido. Bueno, los Stranger Things empieza, termina y así cada uno los diferentes combos que muchas veces tienen un tiempo limitado. Pues hay que disfrutarlo mucho. Y bueno, sí, pero las papas son inconfundibles, son únicas. Y bueno, y como dije antes, cada uno te dice, a uno las ponen en las hamburguesas. Yo hago eso. Claro, también. Papita todo. Bueno, Anaís Castro. Anaís Castro la moja al helado. Al helado. Moja la papa al helado. ¿Cómo? Banco. No, chicos, todo sí. Es rara esa gente. Anaís Castro es una de ellas. La amo, es mi amiga. Claro, chicos. Y bueno, cada uno con sus gustos. Está bien, totalmente. Bien, algo más raro que hayas escuchado, tipo papa en Coca-Cola. No, eso no. Pero para, se me ocurre a mí nomás. Pero para mí es raro. Pero bueno, de vuelta, insisto, no voy a decir nada. Lo importante es que les gusten las papas y que puedan combinarla con lo que quieran. Total. Bueno, y tantos otros ingredientes, ¿no? Con tanto cuidado detrás. Que además, eso, ¿no? Es matemático lo que pasa en la cocina de McDonald's. Porque realmente la temperatura, la refrigeración, todo lo que sucede es como un circuito muy programado, muy especial para el cuidado de cada ingrediente también. Y muy cuidado, son muchos años. La manipulación de los alimentos es... El cuidado es exhaustivo de todo el equipo de McDonald's, con muchísima, mucha gente detrás que trabaja en el equipo de operaciones, en las cocinas, y con el cuidado de la temperatura, de cuándo ingresan los alimentos, cuándo salen los alimentos. La verdad que realmente es importante para que los productos lleguen bien a la mesa y te los puedas llevar bien si te vas a tu casa o por el automacro. La verdad, para nosotros es clave el tema de la manipulación de los alimentos de parte de nuestra gente. Y obviamente es clave la calidad de los productos para que sean ricos y tengas una gran experiencia McDonald's. Sí, sí. Me imagino la textura, ¿no? Por ejemplo, no sé, de los helados, si hablamos de eso, los lácteos que vienen de Carlos Casares, como que cada ingrediente viene, por ejemplo, Carlos Casares, de ahí salen los lácteos desde la provincia de Buenos Aires, se van a La Plata, ahí los mezclan con crema, con azúcar para lograr la consistencia deseada, tanto para los helados, los McFlurry, etcétera, etcétera. Así que todo pasa por acá cerquita. Sí, primero me encanta que te la sabes toda. Toda la ruta, toda la ruta de la calidad. No, la verdad, porque, claro, exacto, es la ruta de la calidad, así tal cual. Y bueno, cada uno de nuestros ingredientes tiene un proceso. Las lechugas también en Sierra de los Padres, o nuestros pepinillos, los del Big Mac. Vienen de los amo. Las carnes de Córdoba o del norte de Argentina. Bueno, cada uno de los productos tiene su lugar de origen y que está cuidado por muchísima gente, por muchas familias argentinas que se levantan muy temprano en la mañana. El tema de los lácteos, con el tema de lo que tiene que ver con la ganadería. La verdad que está buenísimo conocer esta ruta de la calidad, porque también conoces un poco más de los productos que le das a tus hijos o que vos también comés. Y eso es lo que estamos intentando hacer hace tiempo, para que la gente de a poco vaya conociendo. Es mucha información, lo sabemos, pero también es bueno que la gente sepa, cuando viene un local como el nuestro, qué pasa detrás de la cocina de McDonald's. Me parece súper interesante. Y también esto de la rotación, ¿no?, de los proveedores durante el año para... ir cumpliendo también con las estaciones del año, porque la naturaleza da cuando tiene que dar, por supuesto. Entonces, eso aporta mucha frescura también y estar atento, ¿no?, a esos ciclos, que en enero, en febrero, no, por ahí no va a ser el mismo productor que en octubre, como para que siempre en McDonald's estén los productos perfectamente cuidados, que lleguen con sabor, que lleguen bien y en 4 días están acá. Y no solo acá, también a muchas partes, a muchos países de la región. Desde acá salen las papas, salen para muchos países, la carne. O sea que no solo producimos para Argentina, sino que también se exportan a los otros McDonald's de Arcos Dorados que están en la región, que son muchos miles de locales. Así que también eso está buenísimo, que no solo que lo hacemos para nosotros, también lo hacemos para otros mercados. Y todo con la misma calidad, con el mismo gusto. Por eso cuando uno va a McDonald's a otro país, tiene el mismo gusto. Es lo mismo. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, los estándares son todos los mismos, eligen las cosas de la misma manera. Por eso siempre vas a encontrar el mismo sabor inconfundible que es de McDonald's. La verdad, la estoy pasando bomba. Espectacular, Marinita. Y también pensaba en una era donde los consumidores están más atentos también y mucho más informados con respecto a los alimentos de primera línea, ¿no? De que tengan menos etapas entre la producción y el consumidor, así que esto también habla de una era de mucho más consciente a la hora de la alimentación. ¡Qué hambre! Completamente, sí, entiendo lo mismo, como una nueva era, ¿no? Y me parece fundamental, ¿no? Yo como consumidora siempre me intereso, pero hay gente de verdad que por ahí viene en automático o come en automático en su propia casa, ¿no? Imagínate si viene a un local de McDonald's también. Pero empezar a informar a la gente de dónde vienen los productos, de interiorizarse, ¿no? De informarse me parece clave, fundamental, y de eso se trata esta ruta de la calidad, del origen a la mesa que está planteando McDonald's. Fernando, un placer hablar con vos y que nos informes tanto de todo esto. En un rato igual nos vamos a volver a encontrar bien, con ustedes, ¿eh? Me encanta. Gracias desde ahí. Gracias, Marinita. Y podés, fíjate si me podés gestionar algunos muñequitos de Friends también, que fue un lanzamiento espectacular. Bueno, ya casi no hay. Ya casi no. Vamos a ver si hay alguno por acá. Bien, bien. Tráete un souvenir. También, amor. Y yo tengo. Hermoso. Estamos desesperados por los muñequitos. Si consigo uno de Phoebe, lo partimos a la mitad. Ahí va. La mitad de uno, yo la mitad de otro. Una semana cada una. Nos lo quedamos una semana cada una. Rotamos como el... Totalmente, me encantó, chicas. Hermoso. Placer. Muchas gracias desde ahí y nos encontramos en un ratito nada más para volver a conectar con la playa. Agrandá lo simple junto a McDonald's y olvídate de todo. Seguí disfrutando el verano 2026. Temporada verano 2026. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. McDonald's, la ruta de la calidad. Punto Caramelo. Me rozó y riendo preguntó, ¿y dónde están esas radios móviles? esta noche te pasaré a buscar. Elige el vestido que más te gusta. Te gusta de frutilla, te gusta de melón. Y que por las noches en la radio aparezca yo. Sonando soy tu nena, oh nena, qué emoción. Pensar que por esto me pagan y yo te pago a vos. Te pago lo que quieras, te pago la emoción. Escuchamos a Emmanuel Orvillier con Radios. Cuando pasan 28 minutos de las 11 de la mañana, estamos en Punto Caramelo en vivo y tenemos un lujazo de invitado, Tomás Balmaceda, Capitán Intriga, bienvenido. Qué lindo, los aplausos siempre, sí. Me encantan. Un muy público bien. ¿Cómo están, maravilloso. Chicas? Ah, divino. Nada como en Argentina el público. Nada, viste que siempre los artistas dicen la mejor audiencia. Igual es medio verdad. Bueno, creo que los tres fuimos a recitales en otros países y la verdad es que sí, acá es como cualquier cosa, es un pogo, todo. Es un bar. Ahora están los rumores de que viene Yuya, ojalá que sea verdad, ojalá, porque tipo, estoy viendo para irme a verla a San Pablo y después dije, yo conozco las canciones de Yuya en español. Claro. Y cuando hablé con mis amigos a ver si era una locura sacar un pasaje para ir a ver a Yuya o no. ¿Y qué te dijeron? Bueno, lo que me dijeron es, primero que Yuya allá es como que está todos los días, es como uh-huh. Susana, Mirta, acá es como medio una aparición, tipo como una cosa uh-huh. milagrosa que apareció en un momento, desapareció, y que allá los grandes temas la gente aplaude, y acá yo creo que con Hilarie hay gente que se va a dislocar un algo, ¿entendés? Sí o sí. Entonces yo creo que lo que pasa con los recitales acá es que cualquier cosa es como ¡ah! Y encima nosotros una generación, porque quienes consumimos Yuya ya tenemos nuestros años, pero obvio, entonces va a ser un poco estamos... donde terminaremos todos tomando algún Un o algo así al final, tipo, perfecto, me parece que está bien. Así que, bueno, yo solo voy a decir lo que dicen las redes. Las redes dicen que viene Yuya en noviembre. En noviembre. Es lo que dicen las redes, y yo que la sigo mucho en redes. Gracias a la gente que me invitó acá para ser filósofo, pero les voy a contar un poco de Yuya. No, por favor. Yuya esta semana contó que estaba grabando las pistas, porque ella también es muy tipo, ella te canta, pero canta grabado y bien. Después hace el mímic y lo cuenta, está perfecto, hace la mímica, y dijo que le faltaba grabar unas cosas en castellano. ¿Por qué? ¿Qué quiso hacer? ¿Será Chile? ¿Será Uruguay? No, Chile no. ¿Se acuerdan que...? Uy, tengo mucho olor de Yuya. En Viña, ¿no? En Viña la hicieron llorar. La destrozaron, wow. Fue a cantar con la hija y le hicieron llorar y nunca se lo olvidan. En esta mesa todos tuvimos algún póster de Yuya alguna vez, porque yo tenía un póster donde estaba con el perrito, el siberiano, no sé si tuvieron ese, y ella campera de jean. Yo tenía el vaso de Arisco, digo la marca porque ya no existe, la gente la puede googlear. Claro, que era una cosita como que la Yuya animada era divina. Yo tenía las Yuya andalias, que eran las andalias de Yuya, que eran transparentes con brillito y tenían como un corazón y una cara de Yuya también medio de dibujito, y eran mis sandalias favoritas hasta que se rompieron. Espectacular. Así que bueno, gracias por esta columna sobre Yuya. Tommy, muy lindo que cuando llegaste nos dijimos feliz año. ¿Hasta cuándo se dice feliz año? Y yo, yo acepto esa regla que hay ahora en memes de Larry David, que dice hasta el 7 de enero. Ya nos pasamos. Bueno, a día 10, bueno, lo estiramos hasta el 12, ponele hasta el lunes que viene. No, hasta hoy. Hasta hoy, ok. No. Cerramos, entonces los mails que mandes el lunes no van a decir feliz año. No, ya está. Buen comienzo de año. No, ya espero que estés bien. Tommy, bien, ¿y te siguen mandando fotos de arbolitos de consorcio? Sí. Recordemos que tiene un certamen. Un concurso anual hace 7 años que la gente en diciembre me manda la foto. Sí, sí, las escuché temprano. Que es verdad que el arbolito hoy te desarma. Así que, o sea, digo, el clima está distinto en diferentes partes del país, pero acá en Capital está para harinas y sexo y además desarmar el árbol. Al final creo que dice. Cualquiera de esas tres cosas puede estar bien, sí o si no desarmaste el árbol ya. Y pasa mucho que en el árbol de consorcio, que es la campaña que haces cada año, son los del edificio y muchas veces el encargado o la encargada está de vacaciones en esta época. Entonces no hay quien lo desarme. O sea, por ahí lo tenés hasta el 2 de febrero. Me mato. No, hay que hacer algo. Lo escondés, le pones tipo una bolsita de consorcio arriba. Y Tommy, ¿qué estarías haciendo si no hubieses tenido esta invitación un sábado a la mañana? ¿En qué te agarra? Este verano hice algo distinto y me alquilé una casa con un amigo en Dique Luján y con pileta. Así que no quiero que nadie se sienta mal, pero ayer me vine a Buenos Aires para estar con ustedes. Ay, wow. No. Y mañana me vuelvo. Yo me siento mal. No, para nada, pero Juli me dijo hace un tiempo, che, ¿puedes estar el día? Yo dije, yo puedo y estoy acá. También es cierto que si hubiera sido un día de mucho sol, un poco las puteaba. Claro. Está perfecto, porque aproveché, guardé un poco las cosas. Sí, estoy probando eso, estoy trabajando, entonces estoy probando, no estar en Buenos Aires, no es increíblemente caro. Yo tenía esa fantasía, que alquilar una casa ajena era caro, no tanto. Sí tiene todo ese mundo, no me quiero meter en otros temas polémicos, que es alquilar una casa en un country. Cada vez que entro y salgo, siento que, no sé, o sea, yo laburé en el penal de Seiza un cuatrimestre dando clases y creo que en el penal de Seiza me pedían menos cosas. O sea, te voy a dar muchos más detalles porque tengo que volver mañana. No, claro. O tipo sensación aeropuerto, ¿no? Como que de repente tenés el momento de pasar por migraciones. Literal, tuve que dar mi certificado de antecedentes penales. Mirá. Y tuve que poner el seguro al día, tenés que mostrar. Sí, todo el tiempo. Y eso es raro. ¿Del auto? Del auto con el que entras. Y a los visitantes también nos hacen eso. Terrible. Yo que estoy yendo ahora, yendo y viniendo todo el tiempo el seguro del auto y demás. ¿Tenés un chongo en un country? Algo así, después te cuento. Bien, me gusta. Después te cuento. Okay. Preséntamelo. ¿Y viven famosos en ese country? Viste que a veces en esa seguridad también se esconde que vivan alguna personalidad, además de vos, por supuesto. Sos muy buena que dijiste famosos y no narcos. No, mira, no sé si hay ni narcos ni famosos. Ni lo tengo en el radar, claro. No, en principio no, pero viste que es un mundo como cada uno está en la suya. Yo trato de salgo a caminar porque tengo la fantasía de que si hago 10.000 pasos no voy a morir de gordo. Entonces salgo todos los días, veo capibaras, como se dicen carpinchos ahora. Dije carpinchos y por poco me censuran. Como que apareció alguien y dijo, no señor, se dicen capibaras. Y me impresionó, esto es muy, muy urbano de mi parte. Había visto mucho carpincho en fotos en la ciudad donde yo vengo, que es Campana, que las tres la conocen. En Campana siempre hubo carpincho para comer, o sea, carpincho en escabeche. Yo sé que ahora está mal todo. ¿Y a qué sabe el carpincho? Mira, mi recuerdo era que era como un conejo un poco más choto. Ok, digo, te encanta hablar de esto, Sol. Es de rebeguizo. No, pero respeto, por supuesto. No, pero pasa quiero nada. Que sepas que vos ves un carpincho y vos decís, esto tiene que estar en una parrilla. O sea, yo lo vi y dije, tan gigante. Y dije, pero no, vi solo músculo. O sea, entiendo duraznito. A los coterráneos de cosas. Entiendo que en la ciudad de Buenos Aires está prohibido comer carpincho. Entiendo porque hubo alguna noticia, pero yo cuando era chico era re común. Mira, bueno, en Campana, claro. Y Tommy, ¿vas a estar en Ostende? ¿Viejo Hotel Ostende? Exactamente, el sábado que viene, divino. Sábado que viene a las 7 de la tarde, ahí una actividad gratuita. Vamos a dar una pequeña charla ahí de filosofía y tecnología, que es un poco lo que hago. Es la que viene por todos lados. Qué bueno. Y que te voy a explicar a vos, pero sí, obviamente nos ataca de varios flancos. No, pero digo, la fusión entre filosofía y tecnología está más vigente que nunca, como que... Ojalá. Siento que ustedes, los filósofos, se pusieron de moda, los escuchamos con mucha atención cuando nos hablan de inteligencia artificial, ¿no? Queremos un poco más de profundidad, no solamente el saber técnico. Yo, ojalá, me gustaría vivir en tu mundo. Creo que me lidio con alumnos que me dicen, ¿para qué estudias esto? Okay, pero mi burbuja. Ojalá, no, me encantaría. Sí, yo creo que las humanidades estamos un poco ahí como de moda. Yo trabajo en la Universidad de San Andrés, la carrera de humanidades ahora se está transformando mucho para tener mucho de digital y mucho de esta nueva cultura. Y la verdad es que es cierto que cada vez más hay personas que dicen, che, mira, solo con lo técnico no me basta, necesito algo más para abordar estas problemáticas y creo que la filosofía dentro de las humanidades es un poquito la que tiene la joya de la corona, un poco por historia, porque a nosotros nos gusta decir siempre, esto se lo saqué a Diego Lorer, un colega mío que dice, bueno, tenemos 25 siglos de historia y eso es un poco, creo que salvo alguna arte, creo que nada tiene, es tan antiguo como nosotros. Y lo otro es, bueno, es el espacio para reflexionar, para pensar, tanta digitalidad, tanto sintético, un poco nos deja con ganas de, bueno, a ver, volvamos al humano. Y es muy loco lo de la inteligencia artificial y la pereza cognitiva, donde nosotros que no somos nativos de todo eso, y muchas veces me encuentro pidiéndole a GPT que me redacte mejor un mail que uno sabe redactar, pero un toque más formal. Digo, pasa eso de que nos volvemos más vagos y hasta inseguros de nosotros mismos, ¿no? Sí, totalmente. Lo que hay es un poco esto que se llama delegación cognitiva, que es, ok, voy a dejar que estos dispositivos hagan por mí tareas que históricamente hicimos los humanos. Si uno piensa la historia del trabajo humano, hubo ayudas tecnológicas muy sencillas, pero cada vez más complejas con respecto al trabajo físico hace un par de siglos. Ya el siglo XIX empezó a haber ayuda tecnológica con las manualidades, con las artesanías. Hoy es más común. Todos acá tenemos ropa que le hizo una máquina, pero hace un par de siglos hubiera hecho un humano. Alguien puede tener, no, esto me lo hizo mi abuela, esto lo tejí yo. Obvio, eso puede estar presente. Pero como algo retro, menos, sí. Obvio. Y siempre había quedado como el trabajo intelectual solo para los humanos. Dijimos, bueno, ok, el trabajo intelectual está preservado de las máquinas. Ahora, con inteligencia artificial generativa, vemos que ese trabajo intelectual también empieza a ser un poco tomado por las máquinas. Y como contás vos, cada vez más hay personas que deciden delegar esas actitudes. Entonces, lo que sucede es eso que yo llamo pereza cognitiva, otros llaman atrofia cognitiva, un poco más apocalípticos, y es decir, che, bueno, realmente me olvidé cómo se hace eso, ¿no? Uh-huh. Esta semana vi una entrevista que me encantó a uno de los fundadores de Globant que dice, ojo, que las empresas nos vienen a decir, che, quiero eliminar a los juniors. Como que ahora la IA puede hacer cosas que un programador junior puede hacer. Y él dice, ¿y los seniors? O sea, tipo, ¿de dónde van a salir si no podemos hacer los juniors? Y yo lo llevo un poco al mundo también, ¿no? De las humanidades o cualquier otro espacio, me pasa con mis alumnos. Y es, ok, realmente ChatGPT o estos dispositivos pueden resumirte muy bien el texto. Pero hay algo de leer un texto y entender las ideas principales y pelearte y poder enfrentar esa... esa dificultad, ¿no? Me gusta bien pensarlo en términos de fricción, ¿no? En el mundo de las fintech, del mundo de las finanzas digitales, se habla mucho del frictionless, ¿no? Cosas sin fricción, la típica. Uh-huh. Ahora viste que apoyás la tarjeta un segundo y te cobran. No está toda esa movida de fricción anterior. Que pasaban, ¿te acordás que en una maquinita le pasaban por un carbónico con tu carbónico, tarjeta? Carbónico, bueno, un todo papel eso fue que modificándose, o había que llamar por teléfono. No hace tanto, aparte. Claro, dar una clave. Ahora todo es sin fricción. Bueno, la verdad es que el pensamiento es fricción. El pensamiento es pelearte, el pensamiento es que te embole. Este año que comienza 2026, ahí logré que mis superiores en el laburo me dejaran, en cada curso que voy a dar vamos a leer un libro, de pe a pa, del comienzo hasta el final. Este verano lo estoy usando ahora en la quinta para leer posibles libros, ¿no? Para verlo. ¿Y cuál es mi idea? Es agarrar a mis alumnos, que tengo jóvenes y tengo adultos, en los másters, y decir, bueno, miren, señoras, señores, vamos a leer un libro entero, nos va a embolar. Uh-huh. Quizás el final no nos gusta, quizás en la mitad nos perdemos las ganas, quizás volvés dos hojas para arranca, atrás, claro. Pero vamos a tener una habilidad que estamos perdiendo y que yo incluso, que un poco trabajo de leer, porque soy filósofo, me cuesta leer. Está bueno convertir esta pereza en esto, en metacognición, en ir más allá, en usar la herramienta, pero pensaba, ¿cuáles son los nuevos desafíos, no? Porque te veo también en muchos reels diciendo cómo darte cuenta si algo es IA. ¿Entendés? El otro día vi una foto de Maduro que al final se hizo viral. Y le preguntás a Grok si es IA o no, ¿viste? Como que terminás usando la IA para preguntarle si es IA. La serpiente se come la cola. Mira, con respecto a los textos, no hay una manera fiable, ¿no? Uh-huh. Esto lo hablé mucho con especialistas. Esta arquitectura que hay detrás de la IA generativa, se llama Transformer, tiene la característica que si nosotros tres y las personas que están escuchando y viendo hacemos al mismo tiempo la misma pregunta, vamos a tener todas respuestas distintas. Uh-huh. Entonces, cualquier web que veamos que te promete que te va a decir si está escrito por IA o no, me volas. Mira, bien. Irina Sternik, una colega nuestra con Juli, le pasó la Constitución argentina y dijo que tenía IA. Imagínense. Bueno, porque a veces pasa que yo escribís un texto, lo pasás por ahí y queda como que sí hay, digo, a ver si alguien lo recibe con ese prompt, ¿viste? Entonces, con texto es difícil, con las imágenes quizás un poco más fácil, hay algunas herramientas más para encontrar los metadatos, pero lo cierto es que para nosotros, para las personas comunes y corrientes que estamos en este planeta, ahora tenemos que redoblar mucho nuestro escepticismo inicial de esto será, no lo es. Lo que decía Juli de Maduro a mí me impactó mucho el sábado pasado porque fue la primera vez que un evento global, ¿no? Que no tenía imágenes, empezamos todos a generar, a compartir y a dar como ciertas imágenes que no eran ciertas y creo que eso se va a acrecentar en el futuro. Y hubo un shock, me acuerdo, con el Papa Francisco con un camperón blanco que fue como el primer shock de dimos por sentado que era real y hoy está todo mucho más finito, ya las manos son mucho más reales que antes aparecían montones ya, de dedos, digo, claro. Un mini escándalo de la comunidad trola, de los gays de 40 de ayer. Madonna sacó un tema nuevo, un tema en italiano para una campaña para Dolce Gabbana, y se la escucha horrible. Hace mucho que no la escuchamos cantar, así que no sabemos cómo cambió la voz. ¿Y qué decían todos? Esia. Esia. Claro. No, bueno, está cantando más o menos, capaz tuvo un mal día, capaz lo produjo mal, capaz quiere sonar así, no importa. Pero esa canción, que era como muy esperada, bueno, vuelve Madonna, aunque sea una publicidad, era como una canzoneta italiana clásica, y todo el mundo, ahora como que el default es... Debe ser ya. Claro, ay, claro. No es que está mal. Como el audio de Luciano Castro. Que claro, claro. Sea. Bueno, sí. Hola Guapa, digamos, nos ha pero quedado. Yo creo que no hay IA que pueda generar el Hola Guapa. ¿Eh? No. Y aparte, muy buena autocrítica de hablar como el zorro, que obviamente fue lo que hizo la diferencia. Un poco tóxico, y bueno, estás justificando. Después podemos charlar cómo son tus vínculos, porque empiezo a ver un patrón en amigas mías. Sí, hay. Porque, tipo, yo vi ese video y dije, esta persona está usando el humor para tapar. Te veo muy colorada. Totalmente. Mira, me parece que me agarraste porque en mi grupo de amigas dijimos, ahí está, estamos, compramos por ahí ganó el tóxico. Ganó, me parece que empató, por lo menos empató. ¿Te quedas al soñando? Obvio que sí, porque es mi actividad favorita. Así ¿ya que ya has estado soñar? Obvio, ¿he estado? No, calificar sueños. Ah, bien. Me encanta la mesa de examen, así que bien, estoy muy preparado. Me encanta, entonces Tomás Balmaceda se queda para el soñando. En el 47756688, si tuviste un sueño con un famoso, con una famosa, que por ahí lo contás en una sobremesa y nadie te da bola. Yo soñé con todo el equipo de Todo Pasa. Ajá. Con Matías Martín, con Clemente Cancela, con Emilce Pizarro, que hoy es su cumpleaños. Y como que el programa tenía comida. Y como que me invitaban a una especie de mesa donde se... Bueno, a nadie le importa eso. Claro. Eso pasó anoche. Yo lo cuento, ustedes me miran como, ah, mirá. Bueno, eso acá tiene premio. Te podés ganar 2 noches en Hotel Dazzler. Te podés ganar una almohada Canon. Y solo tenés que llamar, contarle a Sofi tu sueño. Y vas a ser juzgado por un equipo acá de súper, súper expertos. 47756688. Esperamos tu sueño en el próximo bloque. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky, we're up all night to get lucky. Soy el sábado. Vine a hacerte creer que vas a ordenar el placar, pero solo vas a doblar una remera y mirar el celular. Boys Don't Cry, cuando pasan 50 de las 11 o 10 faltan para las 12, como más les guste. Y es momento de abrir esta pista y de soñar por un gran premio, que son dos noches en un hotel Dazzler, en los hoteles Dazzler by Wyndham. Los sueños no se quedan solo en la almohada, se hacen realidad. Buen descanso, mejor ubicación y un desayuno que parece salido de un sueño. Si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te esperan destinos increíbles como Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, entre otros. Puedes entrar a Dazzler.com y descubrir cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables, porque en Dazzler by Wyndham los sueños te acompañan a donde vayas. Y ya tenemos un jurado de expertos que van a estar analizando los sueños del día de hoy. En primera instancia, Jen Bezos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vengo de un barrio cerrado. Ajá. Porque estuve analizando sueños de carpinchos, de capibaras, que tienen sueños recurrentes con famosos y también algunas pesadillas con el pueblo de Campana. Me encanta, vamos a hacer en un rato doble clic a eso. Y gracias por estar acá, Tomás Balmaceda, Capitán Intriga, gran jurado ya con la historia. La verdad es que modestamente sí soy un gran jurado, 45 años soñando, sé que tengo una cantidad de experiencia increíble, implacable. La verdad es que muy bueno el detector tengo para saber cuando están chamullando. Y cuando aparte, me estás poniendo un IVA, un poquito de IVA dentro del sueño para llevarte la noche de hotel, pero la almohada no. Y mesa examinadora, ¿no? En este momento. Bolillero para puntuar tu sueño. Y ya estamos en condiciones entonces de abrir esta pista. Y te digo, hola. Hola. Hola. Sí, sos vos. ¿Quién habla? Claudia. Hola, Claudia. Bienvenida a esta pista. ¿De dónde sos? De Avellaneda. Bien, Claudia, ¿estás lista para contar tu sueño y para deslumbrar a este jurado? Sí, cómo no. Muy bien. Preparada. La pista es toda tuya, entonces. Bienvenida al sueño, Claudia. Hola, mirá, yo soñé hace 2 días que estaba con Facundo Arana en una noche muy romántica, él muy dulce como suele ser, y bueno, y me invitaba a pasear, entonces me dice, cerrá los ojos, vamos a ir a un lugar bonito, bueno, de hecho lo hago, yo enamoradísima, pero perdidamente enamorada siempre de sus novelas y bueno, de todo su andar, y bueno, así lo hago, llegamos a un lugar, abro la puerta del auto, él me espera, sale y estaba helado, me saca la venda de los ojos y me dice, bueno, para estar conmigo vamos a tener que escalar y así me vas a dar la pauta de si querés acompañarme a todas mis aventuras. Yo le digo, pero vos estás loco, no, yo no puedo, bueno, hagamos una cosa, vamos a pedir una compañía para que te sientas no sola conmigo. Entonces le digo, bueno, intentémoslo, pero no te prometo nada. Bueno, todo depende de vos. Entonces empezamos a escalar y a poco voy con la compañía, que estaba totalmente con la gorra, los lentes, no podía saber quién era, pero ella me daba la mano, sabía que era una mujer, porque me decía, vamos, Claudia, intentalo, es un buen tipo, vas a ver que no lo hace para joderte, dale para adelante. Y bueno, subí, él se adelanta, llega agitadísimo. Suena el despertador, Claudia, ¿hay algún dato más que quieras agregar? Sí, porque... sí. Un dato más. Bien. Cuando estamos llegando, ella se saca la gorra, era su mujer, María y Susini. Me dice... La loca de la azotea. Si lo dejas, te mato. Oh. Y ahí termina el sueño y me despierto. Claudia. Y fue muy gracioso no imaginarme que era su mujer la que me estaba acompañando. Claro, ahí metió el suspenso necesario, pero no soy yo la que te va a juzgar, Claudia. Sí, te va a juzgar el jurado. Te escuchamos, sí. Jen Besos. Hola, Claudia de Avellaneda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno. Bien. ¿Te comiste un capibara alguna vez? A la miércoles. No, ni cerca de eso. Ok, bueno, vas a restar un punto porque tenías que decir que sí. No. La venda en los ojos es muy retro. Es muy, muy retro. Hay un mensaje muy claro en este sueño y es que tenés que aprender a tocar el saxo. Porque toca muy bien el saxo Facundo y María Susini sabe surfear muy bien. Ella es muy deportista, así que es un poco ese mensaje. El sueño habla también del sometimiento a viejas ideas y también a algunas personas. Siento por momentos que le puso un poco de chimichurri al sueño cuando alargabas algunas vocales y algunas finales de las palabras. Yo te creí, Clau. Sí. Decís que no le pusiste chimichurri. No, para nada. Fui totalmente honesta. Bueno, María Susini sos vos, es obvio. Ella sos vos. Mi puntuación, Claudia, es un 7. Bueno. Beso. Ahí está, Claudia, tenés un 7 y ahora es momento de que te juzgue Tomás Balmaceda, Capitán Intriga. ¿Cómo estás, Claudia? Noto mucha dualidad, mucha contradicción adentro tuyo. O sea, querés a Facundo Arana, que es una cosa blanca, rubia, que quizás te va a dar relaciones sexuales muy tranquis, así con mucho besito, pero a la vez querés un trío, porque de alguna manera lo que trajiste es... a otra persona, esa persona todo el tiempo, nada, acá en la mesa la gente decía, bueno, es un mulato, ahora se saca la cosa y es un mulato y resultó ser la mujer de él, otra contradicción, como que siento que hay adentro tuyo dos lobas, una loba doméstica o domesticada y una loba salvaje, y me parece que finalmente lo que el sueño te está demarcando es que estás cediendo mucho a ser una loba domesticada, así que te voy a poner un 5, Me mataste. No, porque me parece que tenés que aprender. Se aprueba con cuatro que, igual, así que sí, está bien. No, y me parece que esta loba domesticada tiene que enfrentar y rebelarse y entregarse más. Espectacular. Es posible, soy generación 61, así que debo tener. Pero ustedes inventaron todo. Ustedes inventaron. Ustedes se drogaban a los 12 años. Aprendían a manejar a los 7. Disculpa, yo incursioné el primer paco con una silvapén color turquesa y yerba. La metáfora. Claudia, quédate en línea, tenés 12 puntos todavía, todo puede ser. Vamos a escuchar al siguiente soñador o soñadora. Hola. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Bien, Miriam. Miriam, ¿de dónde sos, Miriam? De Varela, Florencio Varela. Florencio Varela, ¿estás lista para soñar en esta pista? Sí, sí. Adelante, bueno, entonces. Bueno, les cuento un poquito. Bueno, yo antes me dedicaba a trabajar en casa de familia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, uno de mis sueños fue que estaba trabajando en la casa de Antonella. Antonella, la señora de Messi. Hermoso. ¿Sí? En la casa de Messi. Bueno, entonces me dice, un día voy a trabajar, llego y me dice Antonella que venía Messi con los jugadores de la selección. Y me dice, tenés que preparar algo para comer. Bueno, me acuerdo así, ¿no? No, tampoco tan. Me dice, tenés que preparar algo para comer. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué cocino? Y bueno, y digo, voy a hacer un guiso. Y me dice ella, perfecto, cocínalo. Bueno. Me puse a cocinar, me acuerdo que puse la mesa y que comenzaron a llegar. Ay, tenía tantos nervios. Comenzaron a llegar, entró Messi, entraron los jugadores de la selección y yo debe servir el guiso. Y a la vez tenía unos nervios, pero bueno, salió todo bien porque después me decían que estaba buenísimo. Muy bien. Y bueno, la verdad que me desperté porque decía, no puede ser, no será verdad. Excelente, Miriam. Entonces, un sueño con Messi y Antonella es algo que rankea, pero no soy yo la que te va a juzgar. Te va a juzgar en este momento Jen Besos. Hola, Miriam. Bueno, de Florencia o Varela, y fíjate que su contrincante de Avellaneda, la zona sur de la provincia de Buenos Aires, presente en este certamen, eso de alguna manera suma un punto. ¿De qué trabajas ahora, Miriam? Ahora soy docente, soy profesora de artística. Ok. Bueno, Antonella aparece como la dueña de casa perfecta, como esa dueña de casa de donde una quiere trabajar, es la que siempre te da un poquito de más. Yo me lo imagino así, no sé vos si la soñaste de esa manera. Sí, ¿Quién sí. ¿Quién sos en el sueño? Un chupín de Antonella. Un chupín de Antonella que le ajusta y un poco sabe todas sus verdades, ¿no? Que es un poco lo que vos sabías trabajando en casas de familia, sabías muchas verdades escondidas. Sí. Una heroína para mí, Miriam, tu sueño está muy bien, te doy un 8. Bueno, gracias. Mira, Miriam, me doy cuenta que en Florencio Varela, al igual que aquí en el estudio de Urbana Play, se huele sexo en el aire, perdón, lo tengo que decir así. Te está dando cuenta, para mí hay algo, obviamente querías que te revuelvan el guiso, querías que ese guiso que te lo revuelva la selección. Me doy cuenta que cuando vos dijiste Antonella, a mí obviamente se me fue la novela Antonella. Dije, bueno, realmente lo que vos tenés también es una telenovela, vos querías un poco perjudicar a tu patrona, que en este caso sería Antonella, y realmente me parece que te revolvieron muy bien el guiso. Estamos en un año mundial, voy a poner un punto extra por eso mi puntaje es un 5.50. Bien, 5.50, el puntaje, Miriam, es 13.50 y eso te hace ganadora de las dos noches en Hotel Dazzler. Felicitaciones para vos, sos la ganadora de este alto sueño. Guiso, literalmente. Año de mundial, año de guiso que nos va a tocar en invierno, que el último nos tocó en verano, así que así será. Ojalá que traiga para la selección la misma suerte que te trajo a vos. Te mandamos un abrazo. Genial. Y gracias, Tommy Balmaceda, por un venir. Un placer. El 17 de enero, entonces sábado que viene a las 19 en el balneario del viejo Hotel Ostende. ¿Salís del mar con las patas con arena? Venís a la charla, hablamos sobre filosofía.

Breath for Success. Cuando pasan 8 minutos de las 12 del mediodía y estamos en vivo en Punto Caramelo hasta las 13. Y volvemos al McDonald's de Playa Grande en Mar del Plata con Marinita Moroni, porque estamos recorriendo un poco la zona y porque estamos cubriendo estas alternativas veraniegas con McDonald's, la ruta de la calidad. Viví el verano 2026 y tentate junto a McDonald's en Pinamar. Urbana Play 104.3. Este verano nos vemos en la playa. McDonald's, la ruta de la calidad. Y ahí estamos entonces conectando un poco con el mar, con Playa Grande y con Marinita Moroni. ¿Estás por ahí? Hola, amigas. Hola. ¿Cómo están? Por acá ya estoy acompañada en el McDonald's de Playa Grande. Estoy con Ailu y estoy con Andy. ¿Cómo andan, chicos? Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Por acá, muy bien. ¿Por acá? 10 puntos. ¿Ahí cómo andan en el estudio? ¿Cómo está todo? Muy bien. Y te estoy viendo como la Rosalía de Urbana Play ahora, Marinita, porque estás con dos personas. Estamos ya a un grado de separación de Rosalía. Muy bueno. Es que mira, ole, ole, que estamos aquí en el McDonald's, que estamos haciendo la ruta de la calidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que conocer todos los procesos, todos los ingredientes para este menú fantástico que es el de McDonald's. ¿Qué les parece? Andy, sale bien el asiento, ahí va. Cuéntate un poquito de la perla. Claro. No, no, no. Hola, ladrón de paz. Bueno, ojo, ojo, no, ojo que hay algo ahí por si alguien se lo ha perdido. Ailu y Andy estuvieron cocinando con Rosalía, por eso hacíamos esa humorada. Pero ¿qué tienen ahí en Mar del Plata? ¿Qué andan haciendo? Ellos están haciendo la ruta de la calidad y vienen haciendo la ruta de verdad, o sea, vienen desde Buenos Aires, ahora te lo van a contar ellos, pero estuvieron parando en Chascomús, en Pinamar, y ahora están en Mar del Plata, ¿verdad? Y no terminó acá, nos falta una parada más todavía. Mañana vamos para Balcarce. ¡Qué bien! Vamos a la fábrica de las papas de McDonald's. Ahora, bueno, ¿y qué vieron de todo este proceso de McDonald's? Porque en cada ciudad fueron viendo alguna cosita más, un ingrediente. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué aprendieron? Y mira, en Chascomús arrancamos de tempranito con desayunos, tostados, maqueso, que es lo mejor que me pasó en la vida. Y después fuimos a Pinamar y probamos hamburguesas, la Tasty Fit Cuarto. Tremenda. 10 de 10. Bueno, ahora estamos con helados, mañana papas, de todo un poco. Qué bien. ¿Por acá qué te gustó más? Y a mí me gustan mucho las hamburguesas. Y aparte, ¿viste? Cuando te las cargan bien con la salsa, está tasty. Nos vino con un terminé con toda la mano manchada. La verdad, me encantó. Estaba espectacular. Y el helado que nunca falla. El Dubai a mí me encanta. ¿Te gustó ese? Es nuevo ese, Dubai. Es nuevo, pero desde que llegué me habré comido 2, 3, ¿viste? Como que a veces sin hambre. Claro. Que no sin horario, hambre, una no probadita. Por... Y, sí. Bueno, dámelo. Y yo me lo como. Está bien alimentado. Quiero decir, está bien alimentado, lo estamos alimentando bien a los chicos. Sí. No paro de alimentarme. Este viaje no paro. Si hoy nos levantamos a las 9 y ya estábamos comiendo Mac Shakes, papas, ya estamos con el estómago, ¿sabes qué? Tremendo. Se hizo resistente ya. Y bueno, yo recién estaba hablando con Fernando y salió al aire también, el gerente de comunicaciones corporativas, y hablábamos mucho del tema de los ingredientes, de los productos, que son el 95% argentinos, vienen de nuestro campo, vienen de los productores argentinos. ¿Sabían esto? Ustedes, por ejemplo, me enteré un poco haciendo este móvil, quiero decir, y estudiando para este móvil, porque no tenía tanta idea de que estaba tan cerca de nosotros el tema de la producción y los ingredientes. No, sí, la verdad que sí. Nosotros también nos fuimos enterando a medida que nos fueron pasando más info. También estuvimos con La Joya Agro, que estamos acá, que también viene mañana, que él sabe un montón de todo, de toda la producción, de todo. Pero sí, un orgullo decir que es todo acá. Y con más sabor y más fresco, ¿o no? Súper fresco, si Balcarce está acá nomás. Y mañana tenemos creo que 40 minutos de viaje. Y de ahí vienen las papas, los productores, ya sabemos cuál es el frigorífico, de dónde traen la carne, de dónde traen todo, literal, los quesos, los tambos, dónde están. Y realmente es todo acá, todo muy cercano, y eso es que sea un producto fresco. Y también lo que más me gusta es que está todo como muy estructurado, ¿viste? Siempre lo mismo, de tal manera, todo perfecto. Uh-huh. Es así. Y también nos enteramos recién, Marinita, que de Balcarce vienen las papas, que son únicas de McDonald's. Sí. O sea, que son las McCain solo para McDonald's, no hay manera de que uno las tenga en otro lado. Así que eso es un plus que también nos acabamos de enterar. Claro, porque nosotros íbamos al supermercado, buscamos la bolsa McCain, listo, ya está, me como las papas de McDonald's en casa. No, mi amor. Es otra variedad de papa que no está a la venta. Claro, mañana ya aprenderemos un poco más de esto porque todavía no fuimos para allá, pero sí es verdad que se hacen solo para McDonald's. Veremos cómo hacen para que sean tan adictivas, ¿no? Porque son tremendas. ¿Qué combo dicen que le gustaría a la Rosalía? Porque le cocinaron otra cosa a ustedes, pero si tuviera que venir la Rosalía a McDonald's, ¿qué le pedirían en caja? Yo creo que comería una que tenga algo distinto, ¿no? No iría a la clásica, a ella le gusta la cocina. Yo diría que se pide una potente. cuál decís, Gordi. La tasty que comí yo ayer, que tiene como de todo, la salsa, las verduras, tiene todo, yo creo que esa le va bien. La enchastrosa, decís. O la de pollo. O la de pollo, bien. No sé, es que ella dijo que le gusta mucho probar cosas, cocinar, o sea, siento que se la jugaría, sí. Le gustaría mucho la ruta de la calidad, definitivamente. Olvídate, nosotros le mandamos un mensajito para que venga, pero bueno, no contestó. Estaba un poco ocupada. Espectacular. Chicas, ¿tienen alguna pregunta para los chicos que están haciendo la ruta de la calidad? Tengo. Así que es momento. ¿Intentaron replicar algún combo de McDonald's alguna vez? Obviamente ya sabemos que es difícil, pero una seguramente salsita, algo hicieron. Claro. Sí, varias veces hemos hecho videos de... Es más, casi nos hacen juicio. No, mentira. No. Estoy jodiendo. Esto está pagando el hicimos, juicio, ¿no? La hicimos, presencia ahí está pagando el juicio. No. Hicimos Big Mac en un momento. Bien. Hicimos la Tasty. Hicimos las Nuggets. Hicimos... Intentamos las papas. Claro. Lo mejor posible, doble, triple cocción. Pero como decís vos, viste, no tiene el gustito a McDonald's. Claro. Le falta algo. Estaba muy bien igual. Pero mañana... Hay que venir al local, sí o sí, para conseguir ese sabor. Mañana de balcarse sí o sí. Se esperamos traen mañana una bolsa. Sacar el secreto, che. Sí, si Aileen son... me dijo que mañana nos llevamos el secreto. Divino. Sí, son unas semillitas especiales, ¿no? De una papa que se planta específicamente ahí. Y los veo, si están en YouTube, Twitch, Caseta o los que están del otro lado, pueden verlos, que ya tienen el mar ahí de fondo. ¿Hay algo que sea que es ideal esto para cuando uno sale del mar, que te agarra como una especie de hambre después de estar en el agua? Sí, totalmente. Igual a mí me da ganas de McDonald's a toda hora. O sea, sí. Si salgo del mar, si salgo de casa... No, que es una cosa que descubrí realmente... Que no tiene horario, y lo digo en serio, porque nos levantamos un rato, desayunamos todo, teníamos que hacer unas tomas de las papas y demás, y yo no tenía hambre, pero comí unas papitas. El olorcito ya. Pero todo, me terminé comiendo sí. Un paquete entero. Hermoso. Muy tentador. Muy tentador, por eso digo, tiene eso, ese gustito a McDonald's que te da hambre, es así. Sí, total. Es así. ¿No vieron lo que es el paisaje atrás nuestro? Estamos viendo el mar, está nublado pero no hace frío, ¿no? Sí, yo, eso, ¿no? Lo veo en remera. Caluroso. Estamos muy bien, no hay mucho viento, estamos muy bien. La verdad que se podría decir que es un día de playa, aunque esté tan nublado, pero viste que a veces el sol te pega tanto que decís, sí. Una nube viene bien también. Protector solar sí, igual, está hermoso, chicos, el clima, también sí, me encanta. Que esta resolana es sí, la sí, tengo puesto. Traicionera. Protector, doy fe. Hermoso. Me estoy pelando todo el pecho, claro. Acá la frente por ahí se me ve. Pero querido, para que te sigue, la ruta de la calidad sigue, tenés que ir a Valclase claro. Ahora. Voy a ir pelado, no importa. Pelado, voy pelado igual. Cuídate un poco, bueno, o vas y ya que estás, pelas papas. Claro. Voy a estar pelado como las papas, no pasa nada. Te pusiste a tono con la situación. Excelente. Bueno, síganlos en las redes a los sí. Chicos también para seguir toda esta ruta de la calidad porque va a ser especialmente en primera persona, ellas lo están haciendo para mostrarnos a nosotros cómo es esto de el... la mesa y entender un poco más de todos estos ingredientes de McDonald's que venimos a consumir con su clásico menú y con todas las opciones nuevas que siempre tienen desde acá, desde Mar del Plata, desde el McDonald's de Playa Grande. Chicas hermosas, les mando un beso enorme acá con Andy, con Ailu, las queremos. Arroba chau, Ailu. Nos vemos, un besito. Un besote, chau, arroba Ailu Tocman. Nos vemos, y que tengan buen año. De Simón, les mandamos un beso enorme y ahí vamos a estar siguiendo todo el recorrido de la ruta de la calidad de McDonald's. Agrandá lo simple junto a McDonald's. Seguí disfrutando el verano 2026. Urbana Play 104.3. Este verano nos vemos en la playa. McDonald's, la ruta de la calidad. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And